Con una novedad del deporte, vamos a hablar unos minutos con el intendente de Metileo, con Juan Carlos Pavoni, porque la localidad va a tener la primera cancha de deportes de arena de La Pampa. Juan Carlos, Johnny Moleker y Daniel López te saludan de Radio Kermés. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Un gusto hablar con vos y tu audiencia. ¿Cómo anda todo? Bien. Juan Carlos, así que van a tener la primera cancha de deportes de arena de la provincia, ¿es así? Sí, en realidad teníamos una iniciativa que veníamos evaluando hace un tiempo atrás. Veíamos en realidad que este deporte venía con mucha fuerza, que se estaba practicando. Nosotros habíamos tenido del grupo de fútbol femenino que participó la provincia, teníamos una jugadora de Metileo, o sea, sabíamos muy bien de qué se estaba tratando. Y bueno, decidimos empezar a armar la cancha de fútbol sobre arena, que en realidad no solamente es para fútbol, sino sabes que se pueden practicar varios deportes. Claro. Adaptable, digamos. Sí. ¿A qué otro deporte se adapta además del fútbol? Imagino al vóley también. Sí, todos los deportes que hoy están un poco en auge, que están creciendo, y bueno, lo que normalmente se está practicando en los lugares donde las canchas no son tan artificiales, sino que son reales. Claro. Pero nosotros, bueno, en esta posibilidad que tenemos de armarla, la queremos armar reglamentaria. Y bueno, estamos trabajando en esto, ya hemos empezado con los movimientos de suelos, ya hemos empezado con algo de acopio de la arena, porque se va mucha cantidad de arena rubia. Claro. Y trabajando en el tema, o sea, nosotros creemos que antes de año estaría lista. Imagino que un poco el auge de estos deportes de arena se va a venir un poco con el tema del coronavirus, que no se va a poder practicar en lugares cerrados. Muchos de estos deportistas se van a trasladar a esos lugares. Sí, creo que en realidad nosotros tenemos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, mucha aceptación con el fútbol, digamos, tanto masculino como femenino. El municipio participa en la liga municipal. Tenemos equipos que también, te vuelvo a reiterar, femeninos que se han incorporado a trabajar en la liga y a jugar. Y eso ha hecho que tengamos necesidades y realmente quienes apostamos en los pueblos al deporte, que es muy importante para nosotros, tengamos la posibilidad de darle a los chicos que tengan la cancha en Metileo, que eso nos... Nosotros estamos muy cerca de General Pico, normalmente el fútbol 5 y demás se practicaba en General Pico. Nosotros en nuestro primer periodo hicimos una cancha fútbol 5 sintética, la iluminamos, bueno, se iluminó toda la cancha de fútbol 11 con tecnología LED, y bueno, vamos por la cancha de fútbol de arena, que no solamente se practica fútbol, nosotros también hay gente que practica distintas actividades como el básquet, de cesto, nada. Queremos que los chicos realmente tengan todas las posibilidades que tienen los chicos de ciudades un poco más grandes. Justamente eso te iba a preguntar, hay mucho enfoque en lo deportivo, porque más allá de los deportes que se van a adaptar para practicarse en arena, está todo este corredor deportivo que he mencionado, ¿no? Fútbol 5, fútbol 11, pileta de natación, gimnasio, salón. Son bastantes proyectos en un año bastante complicado, ¿no? Bastante llamativo y sí. Muchísimo lo que se está haciendo, no solo por Metileo, sino para que deportistas de muchas zonas se acerquen a Metileo justamente a practicar deportes. Sí, en realidad nosotros en los primeros 4 años de gestión nos abocamos a varios frentes, y uno de ellos es deporte, porque consideramos que era necesario, es salud también el deporte, ¿no? Y bueno, se trabaja en varias actividades deportivas, y queremos que los chicos tengan la posibilidad de decir, bueno, una cancha de fútbol 5, que se juntaban 4 o 5 personas y viajaban a General Pico a jugar, hoy tienen la posibilidad de hacerlo en Metileo, en una cancha de sintético, una cancha nueva. Queremos que ocurra lo mismo con este tipo de deportes que va a ser sobre arena. Hicimos un gimnasio con aparatos para que los chicos no tengan que viajar a General Pico, las personas adultas a hacer gimnasia. O sea, trabajamos en términos generales, hicimos un paseo de la salud con gimnasios, con toda la parte, digamos, de aparato que corresponde. Hemos trabajado fuertemente porque en realidad era necesario en el pueblo, creíamos que ese era, digamos, el objetivo que teníamos que nosotros trazarnos, es decir, que la gente tenga calidad de vida y que no solamente lo aprovechan los jóvenes, sino los adultos mayores. O sea, tratamos de integrar a la totalidad de la comunidad en cosas que realmente sirvan, que sean útiles, y ese ha sido nuestro objetivo y en eso trabajamos. Tenemos entendido también que cuando está en las canchas de arena se está desarrollando el fútbol playa femenino. Contanos un poco esta iniciativa. Sí, en realidad, te vuelvo a reiterar, nosotros tenemos gente de fútbol femenino que ha participado en torneos que han sido a nivel nacional, o sea, representando a la provincia de La Pampa. Y bueno, las chicas han sentido, quienes estuvieron directamente participando, muy cómodo. Hubo, digamos, un crecimiento de necesidades de este tipo, dado que alguien había participado. Nosotros trabajamos siempre en forma conjunta con la provincia, o sea, con el subsecretario de Deporte, con Seferino Almudévar, trasladamos la inquietud, tuvimos su apoyo, y bueno, esta fue la decisión y están los resultados, digamos, de trabajar en forma conjunta con el gobierno de la provincia, para de alguna manera que no solamente, como vos decías, sea para Metileo, sino que vamos a tener bastante gente de la zona practicando este deporte en nuestro pequeño pueblo. Hoy casualmente he tenido llamado de gente de adultos mayores para ir a practicar creo que se llama Newcom, que es una actividad para adultos mayores, para poder hacer torneos y participar de pueblos de la región. Y ese es nuestro objetivo, de ser que la gente se digamos, de alguna manera se conecte, esté participando con otras comunidades y que nosotros podamos tener esa alternativa y ser el centro de ese tipo de actividades, que me parece una inquietud que teníamos y que lo estamos logrando, que es muy valedera. Lo mismo que cuando se habló con el subsecretario de Deportes, la posibilidad de hacer un corredor deportivo como el que tenemos para poder desarrollar juegos de la provincia en nuestra pequeña localidad, nos pareció bárbaro. Nosotros tenemos un excelente gimnasio, tenemos un lugar donde hay sombra, tenemos las canchas de fútbol 5 sintética, vamos a tener la de arena, la de fútbol 11, una pileta de natación tipo prácticamente que es con las medidas olímpicas, el gimnasio, o sea, estamos realmente muy, muy completos con todos estas actividades deportivas que tan buenas son para la comunidad, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por llamar y por tener en cuenta nuestros pequeños pueblos, que en realidad no son ni pequeños pueblos, ni pequeños, ni grandes pueblos, son pueblos donde viven pampeanos y en realidad a nosotros nos hace sentir muy bien. Muchas gracias y saludos a tu audiencia. Gracias. Juan Carlos Pavón, intendente de Metil.